paro y movilización docente en Entre Ríos. Los docentes exigen una propuesta superadora al 15% que ofrece el gobierno para 2018. Delegaciones de toda la provincia marcharon hasta la Casa de Gobierno en el marco del paro decidido en el Congreso Extraordinario de Concepción del Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. Durante el tercer encuentro paritario, el gobierno provincial había ofrecido a los docentes un aumento del 15% en dos tramos, 8% en marzo y 7% en agosto, que fue rechazado el lunes pasado en ese congreso. Belén Ramos, docente de una de las escuelas de la capital provincial, habló con Radio Comunitaria Barriletes sobre el desarrollo de la marcha y el mensaje al gobernador Gustavo Bordet. Mirá, la marcha se ha desarrollado muy bien, hemos confluido delegaciones que han venido de toda la provincia. Yo creo que en un claro mensaje al gobernador respecto a que la docencia no va a claudicar respecto a cuáles son sus reivindicaciones principales y que no vamos a transar con un 15% de aumento, que francamente es una miseria en función de las expectativas inflacionarias que hay para este 2018. La respuesta del gobierno a la medida de protesta legítima y constitucional es descontar los días de paro. A través de un comunicado, el gobierno dijo que las medidas de fuerza en plena negociación dificultan todo tipo de consensos y nos vemos obligados a anunciar que los días no trabajados a raíz de las medidas de fuerza serán descontados. Para los docentes, la lucha recién comienza y es momento de unidad. La lucha recién comienza, digamos, la discusión paritaria está comenzando y yo creo que es el momento de que los distintos gremios estatales, ¿sí?, y docentes de la provincia nos unamos en función de que tenemos reivindicaciones que son comunes. Este gobierno nacional y el gobierno provincial, que francamente se ha manifestado como un aliado absolutamente afín, han venido, entre otras cosas, a tocar nuestra caja de jubilaciones y derechos que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años a partir de numerosas luchas. Y bueno, es momento de resistir, de abroquelarnos, de buscar los puntos de unidad y de presentar resistencia. Desde el gremio advirtieron que si no hay una nueva propuesta antes del 19 de marzo, realizarán un paro de 48 horas la próxima semana. Este paro está previsto para el miércoles 21 y el jueves 22 de marzo. Informo para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.